Yo venzo la pereza con disciplina. En mi casa tengo todos los elementos para no hacer nada. Los libros, la videocasetera, la computadora, internet, corresponsales en correo electrónico o fax en varias partes del mundo. Por eso, cuando empiezo una novela y siento que va a funcionar, que una página llama a la otra, me voy de Buenos Aires. Porque esta ciudad está, al menos para mí, un poco asociada con la pereza. Prefiero trabajar en Mar del Plata o en París. No es por esnovismo. Estoy en París como si estuviera en Villa Crespo, porque cuando llego me encierro en el departamento y de ahí no salgo. Y cuando voy a Mar del Plata ni me acerco a la playa. En ambos casos, me alejo de la familia, del teléfono, y trato de no leer los diarios. Bajo a comprar los víveres para toda la semana. Duermo al pie de la computadora y tacho en un almanaque los días que van pasando, exactamente como un presidiario. Así comprendí esto. Cuando se está escribiendo una novela, es imposible gastar energías en otra cosa. Creo que lo escribió Ross MacDonald. En general, al cabo de esos períodos de encierro termino enfermo. Puedo adelgazar 8 o 9 kilos, porque como no sé cocinar, me alimento con productos enlatados cuando me acuerdo. Si me salté la hora del almuerzo o de la cena para no perder tiempo, me hago un sándwich o caliento el contenido de una lata y como mientras leo o releo o corrijo o vuelvo a corregir. En el fondo, la cosa tiene un costado heroico. Cuando volvés, la gente te dice, ¡qué consumido estás! Y vos contestás, es que estuve escribiendo. Es que estuve escribiendo. Es que estuve escribiendo. Es que estuve escribiendo. Es que estuve escribiendo.